Prendanse los fogones con canto de adoración y acordes de mil guitarras escucharán desde el cielo. Y acordes de mil guitarras escucharán desde el cielo. Los grillos llenan la noche y hay fuego en el corazón. Con un repicar de bombos venimos de la quebrada. Con un repicar de bombos venimos de la quebrada. Señor, yo sé que pronto volverás. Que pronto vas a volver. Tal vez la gente no te espera más. Pero en mí quedó un rescoldo que amaneció tras foguero. Por eso canta en la noche mi corazón guitarrero. Pues todo alaba al Señor. Los árboles frente al viento desplegan cantos de luna. Los árboles frente al viento desplegan cantos de luna. Acorde de mil guitarras. Señor, ven pronto que ya la noche es el alba. Te dice el Señor, ven pronto que ya la noche es el alba. Señor, yo sé que pronto volverás. Sé que pronto vas a volver. Tal vez la gente no te espera más. No te espera más. Pero en mí quedó un rescoldo que amar. Tras foguero. Por eso canta en la noche mi corazón.